megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y les invito a que nos acompañen en este nuestro programa Megáfono Joven. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jamie? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando esta mañana de sábado espectacular. Claro que sí, entonces estaremos con ustedes compartiendo. Tenemos un súper tema. Cuéntanos de qué se trata, Fabricio. Bueno, y la verdad es que vamos a hablar acerca de la sociedad de la información. Cómo esta nueva forma de la sociedad ha transcurrido, ya no ahora a través de su industria, sino ahora a través de la información. Vamos a ver los elementos importantes que inciden en esta lógica y vamos a ver los elementos políticos también, una lectura rápida y precisa de lo que significa la información hoy en nuestros días. Claro que sí, entonces vámonos con nuestro primer segmento que es Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, y entonces en este nuestro segmento Jóvenes con Voz y con nuestro tema de hoy, ¿qué es la sociedad de la información? De pronto ya algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo así que la sociedad de la información? Pues este es un imperante desarrollo tecnológico que hace que las personas empecemos a vernos afectadas en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones laborales y de ocio. ¿Por qué? ¿Por qué afectadas? Porque la información y porque el desarrollo que se dan en las TIPs o lo que se llama la tecnología de la información y la comunicación va transformando de manera radical el cómo nos estamos relacionando. Los avances que tiene la sociedad es lo que permite que se desarrollen nuevas formas de la economía, de la política, y entre esos avances, los que han, digamos, como estremecido al mundo. Uno de ellos es el fuego, el otro es la rueda y lo otro lo que es la máquina de vapor. Y en esta sociedad de la información, pues el boom que está haciendo que nos estremezcamos es todos los avances tecnológicos. Bueno, Fabricio, ¿tú qué piensas de esto? Mira, Jamie, la verdad es que este término, la verdad es que surge en hace ya varios años, en la década de los 80 más o menos, como tú lo identificas y lo relacionas, tiene bastante connotación y bastante relación con la máquina de vapor. La máquina de vapor es un elemento, un hecho histórico que marcó y demarcó la vida de la sociedad en general. Entonces yo creo que es equiparable la máquina de vapor a la información, a la tecnología, y no podemos hablar de la sociedad de la información sin hablar de tecnología. Es muy cierto. Vemos que ya nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de relacionarnos están mediadas por estos aparatos electrónicos en donde cada vez más nos, ya se dicen así, nos acortan las distancias, ¿no? En cualquier momento podemos también hacer el registro de algún hecho, de, digamos, de una marcha, de un robo, de algo que está ocurriendo en la realidad a través de los teléfonos celulares. Y además también tomar decisiones si tenemos parte de la información que en ese momento se está, digamos, como moviendo, ¿no? Claro, y mira, yo quisiera ponerte un ejemplo, y ya no es tan futurístico pensar hoy en sociedades enteramente construidas a base de tecnología. Por ejemplo, hay una serie que me gusta mucho mirarla, que es Black Mirror, una excelente serie en la que te te plantean bastantes preguntas y utilizan precisamente la tecnología como un mecanismo de control, inclusive. Y hoy en día eso se puede reflejar, por ejemplo, en ciudades como en Corea del Sur, por ejemplo, en donde se utilizan la tecnología de punta, se utilizan herramientas informáticas que pueden aprender por sí mismas para que los gobiernos puedan utilizar estas herramientas y por ejemplo, en el caso de la burocracia, reemplazar los trámites burocráticos y hacerlo todo esto a base de la tecnología. Por ejemplo, si tú vas a Corea del Sur, ya no he ido, pero tengo bastantes conocidos y recientemente acudí a un seminario en el cual un profesor contaba que al ingresar tú ya al aeropuerto, en esta ciudad de la República Democrática de Corea, te daban de entrada un número de serie y una para que tú puedas acceder a una tarjeta de crédito y puedas acceder a todos los bienes y servicios que una sociedad del conocimiento puede ofrecer. Wow, bastante, digamos, sorprendente, porque una de las cosas que a mí me ha pasado ahora que he regresado a Colombia es que no me puedo mover por el transporte público porque no tengo una tarjeta. Entonces, en el transporte público hay unas tarjetas en donde uno recarga y pues ahí tienes los pasajes para ir por la ciudad. Entonces, en uno de los casos, llegué en la noche, no podía comprar la tarjeta, pero todavía el transporte estaba vigente porque ya no necesitaban una persona que te estuviera vendiendo ahí el ticket o que te diera la moneda, sino que asumen que todos los ciudadanos de esta ciudad tienen la tarjeta y ya solamente pasan la tarjeta por un lector. Y en el caso mío, que estaba llegando de viaje, que no sabía que estaban moviendo con este tema, entonces no podía yo acceder al transporte público. Bueno, menos mal, bueno, conversé con algunas personas, les dije, mira, véndeme un pasaje. Menos mal, la otra persona dentro de su tarjeta tenía un pasaje, porque hay personas que solamente tienen de pronto lo de su movilidad. Y así pude ingresar al transporte público. Entonces, qué bien organizados, qué bien pensados, ¿no? Porque ya decir, bueno, llegas a un país y bajo este código tienes acceso a un crédito, eso te da la libertad y el derecho de poderte mover por la ciudad. Claro, mira, y no es solo en Colombia, por ejemplo, en Guayaquil también pasa eso en el tema del metro, por ejemplo, de Guayaquil. También necesitas, y me pasó también una vez que no tenía la tarjeta y tuve que esperar a que alguien me la prestase para poder entrar y tomar el metro en Guayaquil. Sí, bueno, pues como seres humanos estamos avanzando, estamos creando estas nuevas formas de ver la vida, de leer la realidad y de organizarnos, porque es también parte de la organización. Les invito a escuchar este tema de Jorge Dessler, Mi guitarra y voz, y preciso habla sobre esta creación de máquinas. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Thank you. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Bueno, claro, y siguiendo con el tema, queríamos también hablar de las limitaciones también que ofrece la tecnología y así como también las posibilidades y las puertas que nos abre, ¿no? Sin duda estamos ante un escenario global en el que la tecnología ha abarcado y está abarcando todo el mundo. Entonces, por ende, casi no hay personas que no puedan acceder a un celular. Y hacia allá es donde estamos yendo, y en ese contexto es en el que nosotros debemos pensar cómo utilizar la tecnología. Claramente la tecnología va a limitarnos también, pero más creo yo que nos va a abrir puertas. En ese sentido, y recogiendo la experiencia que les comentaba hace un momento de Corea del Sur, la tecnología puede servir inclusive para mermar la corrupción de un sistema de gobierno, para reemplazar la burocracia tan ineficiente que hoy el gobierno de países como América Latina han utilizado como formas de dominación. Es entonces que los ciudadanos, al menos hoy de a pie, estamos en esa necesidad y en esa obligación de aprender a utilizar estas tecnologías de la información. Parece que en el Ecuador ha habido un retraimiento acerca de este tema, ya que en las escuelas y colegios, por ejemplo, la informática ya no es una materia obligatoria, sino más bien se torna una materia opcional, en la que los estudiantes, o sea, no les permiten acceder a este tipo de herramientas. Y entonces ahí nos hace preguntarnos como qué tipo de sociedad estamos pensando en un futuro. La globalización es inmanente, y sin duda tenemos que enfrentarnos ante este escenario y tomar las medidas pertinentes. A ver, yo qué tipo de conocimientos tengo acerca de la tecnología, qué tipos de conocimientos manejo sobre la información, y eso, ¿no? Claro que sí, Fabricio, tienes mucha razón en eso. Tenemos que empezar a cuestionarnos, tenemos que darnos cuenta que si no hacemos otros procesos mentales, otros procesos de aprendizaje, empezaremos a estar out, o sea, a estar fuera de esta sociedad de la información. Yo estoy leyendo un artículo de Informatics Plus, en donde preciso están hablando sobre la sociedad de la información, y les quiero compartir porque es algo también para mí novedoso. Hay un organismo internacional que se llama UIT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es una agencia de las Naciones Unidas especializada en telecomunicaciones y han analizado este concepto de sociedad de la información, concluyendo que este nuevo concepto debe centrarse en las personas, favorecer la integración, orientarse al desarrollo, favorecer también la creación, consulta, uso y compartición de información. Y pues de conocimiento también. Es hacer posible que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente su posibilidad en la promoción del desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida. En conclusión, lo que quieren, bueno, este organismo internacional es que las personas, al acceder a la información, al tener de primera mano lo que son las nuevas tecnologías, podamos con ella mejorar nuestra vida. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen, pues, digamos, un smartphone, pero que solamente lo utilizan para las redes sociales? Uh-huh. ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué pasa con aquellas personas que en su casa tienen internet, pero a veces es solo para ver películas o solo para estar en el Facebook? ¿Qué nos faltaría como sociedad aprovechar estas tecnologías? Mira, yo pienso que principalmente y la herramienta más fundamental en este aspecto sería la creatividad en la que nosotros nos apropiemos de estos medios digitales, ¿no? Y en la manera en que nosotros también produzcamos la información, porque tenemos a la mano toda esta red gigantesca que es la internet, y yo lo pienso que tal vez podría reemplazarlo ya en un futuro, y si no es ya necesariamente en este tiempo, que debería reemplazar ya a los medios de comunicación tradicionales como la televisión, como el periódico y cosas por el estilo, ¿no? Porque ya en la televisión nos damos cuenta y en la prensa también escrita nos damos cuenta que el que tiene el dinero pone y su ideología y qué provoca en la sociedad, una sociedad totalmente ideologizada, polarizada. Y esto le beneficia principalmente al poder de turno, ¿no? Que le sirve para una dominación más eficiente. Eso es muy cierto. Tenemos que empezar a ser unas personas protagónicas dentro de estos procesos cambiantes, en donde la internet puede ser para nosotros un gran apoyo en el conocimiento de otras realidades y en el empezar a dar a conocer mi realidad. O sea, ¿cómo podemos, digamos así, articular mi mundo local, ¿sí?, mi entorno más cercano, con ese entorno global, con ese mundo globalizado que a veces no conoce, por ejemplo, qué pasa aquí en una parroquia, qué cosas estamos haciendo de pronto en novedades con la agricultura, con las relaciones humanas? Entonces, ¿cómo vamos generando esos puentes de comunicación entre lo local y lo global? Y ahí necesitamos tener bastante conocimiento que no solamente lo adquirimos a través de las tecnologías, sino también a través de la experiencia del aprendizaje, de la ciencia, de lo que es la lectura, el debate. Pienso que el debate también es otra de las cosas que hemos empezado como a olvidar como sociedad. Pensamos que debatir es pelear. Ajá. Y debatir realmente es argumentar mi punto de vista, ponerlo en, digamos, sobre la mesa, para que todos empiecen a decir, bueno, yo opino esto, yo no estoy de acuerdo, yo discrepo o yo sí estoy de acuerdo. Y eso nos construye un pensamiento crítico. Claro, en ese sentido estaríamos hablando de política prácticamente, porque la política es crear un consenso entre la sociedad, ya que el gobierno no va a estar siempre pendiente de lo que le pasa a la sociedad civil, ¿no? Entonces, como tú decías, hay que apropiarnos de estas formas digitales de comunicación, pero también como es algo nuevo, un elemento nuevo en nuestra vida cotidiana, también hay que tenerle un poco de cuidado, ¿no? Y un poco de crítica también. Siempre hay que ser críticos ante todo, me parece, y reflexivos. Y en ese sentido también podríamos precautelar acerca de la sobresaturación inclusive de información. ¿Por qué? Porque Si bien es cierto, nuestra conciencia se va modificando y se va alimentando a través de lo que uno aprende y ve todo el tiempo empíricamente, a uno también como que le choquea a veces estar constantemente recibiendo información innecesaria, recibiendo páginas que te llevan a un, claro, te llevan a una saturación de tu propia conciencia. Entonces llegas a un punto en el que ya nada importa y nada vale, y las noticias que realmente son trascendentales, como por ejemplo lo que podría pasar en Colombia, lo que podría pasar en El Salvador, se ven reemplazadas por noticias de menor relevancia, desde un chiste hasta un partido de fútbol cuyo fanatismo es exacerbado, ¿no? Esto es muy cierto, Fabricio. Yo con el tema del Mundial me sorprendía muchísimo cómo se ocultaban las realmente problemáticas, y ya que mencionaste a Colombia, también darle a conocer a todas las personas que están acá en Ecuador cómo durante la segunda semana del Mundial en Colombia se asesinaron más de 7 líderes sociales comunitarios. Sí. Se le atribuye al tema de la campaña política, de que estaban a favor de Petro, pero realmente lo que está ocurriendo es una criminalización de la protesta, es una criminalización de la respuesta que tienen los sectores populares ante toda la desigualdad social y ante toda la crisis que aún se genera en Colombia. Y me daba mucha tristeza porque yo decía, muchas personas están pensando en el Mundial, están pensando que fue el presidente de X a ver el partido, y eso era lo que uno encontraba en las redes sociales, lo que encontraba en los periódicos, lo que hablaban por la radio, lo que veía por televisión, y todo lo demás a un lado. Entonces era muy muy fuerte esta situación que aún en Colombia ocurriendo estos días. Claro, y son los aspectos negativos, como mencionaba hace un momento, del uso también de esas tecnologías, ¿no? Como un control de masas también, si lo podemos tomar así, esto sirve plenamente para los gobiernos de turno. Y está en nosotros, como decía, igual, tomar estas herramientas de forma crítica, de forma reflexiva, y aprender junto con nuestra familia, inclusive, ¿no? Sí, y para esa sobresaturación lo mejor es siempre buscar una fuente fidedigna. Porque, bueno, no todo lo que está en Wikipedia es cierto. En Wikipedia, bueno, yo lo tomo como ejemplo porque antes siempre me referenciaba hasta que me dijeron, tú misma puedes montar información en Wikipedia y si tú no estás realmente capacitada, puedes montar algo que no es cierto, ¿sí? Puedes subir una información que viene a ser falsa. Entonces hay muchas personas que están subiendo información acerca de temas que no son ciertas. Entonces sí debemos también mirar en qué páginas navegamos, en dónde nos informamos para tener una información verdadera. Claro, y mira, pero bueno, también tiene sus connotaciones tanto positivas como negativas del tema de la Wikipedia, porque se trata de una plataforma virtual en la que tú puedes colgar información. Pero también existen medidas que no tengo el conocimiento para describirlas de mejor manera, pero de lo que tengo entendido son bots, de los que se encargan de filtrar la información falsa de la verdadera. Claro, con ciertos márgenes de error, ¿no? Pero lo que quisiera resaltar de esta plataforma virtual es que es totalmente de acceso libre y es totalmente independiente. Inclusive el Parlamento Europeo hace unas semanas estaba debatiendo cómo mermar este tipo de derechos de acceso a la información de manera libre, y entonces esto también nos dificulta o nos planta un obstáculo a toda la sociedad, ¿no? Para acceder a ese tipo de información que está ahí encriptada en la base de datos en la red, ¿no? Sí, es muy cierto. Y una de las cosas que dentro de ese artículo que les compartí hace un momento es uno de los retos que plantean, ¿no? Cómo empezar a regular y empezar a tener diferentes estamentos que digan eso, ¿qué información sí va a rotar o qué información sí va a ser pública y qué información no? Entonces me llamaba mucho la atención porque es la experiencia de cómo las, digamos, por ejemplo, los comités barriales surgen de necesidades específicas como mejorar su barrio, tener una mejor seguridad, divertirse. Y después de que, digamos así, de que el sistema y de que las instituciones gubernamentales empiezan a darse cuenta de que hay una organización y que funciona, entonces empiezan a reglamentarla. Y al reglamentarla, aunque bueno, se hace una regulación, también es una censura y es a veces un control sobre estas prácticas que nacen de manera espontánea. Entonces, en el tema de la sociedad de la información, es otra de las cosas que ya a futuro se están planteando. Por eso está creada ya la UIT, que era las que le mencionaba anteriormente, ¿no? Que es el Organismo Internacional para las Telecomunicaciones. Como desde ahí, entonces empieza a haber nuevamente un control sobre lo que los ciudadanos estamos empezando a conversar, a intercambiar. Bueno, yo les quiero dar a conocer un tema musical que me ha gustado mucho de Bomba Estéreo y se llama Los Internacionales. Entonces démonos este oxígeno musical y ya regresamos aquí en Megáfono Joven. ¡Ya! ¡Bum! Originales, super internacionales, escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles, somos los originales. Somos internacionales y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, del mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila. Después de este super tema musical de Los Internacionales de Bomba Estéreo, A mí me gustaría que sigamos reafirmando cómo nosotras y nosotros como ciudadanos podemos hacer parte de esta sociedad de la información con una conciencia clara, con una propuesta alternativa a no ser solo receptores de información, sino también a ser productores de esa información. Y es para ello que me gustaría mucho que Fabricio nos pueda, digamos, como invitar a que desde los medios alternativos coloquemos en el ámbito público nuestras opiniones, nuestras investigaciones y lo que podemos hablar desde lo local. Claro, mira, hoy es sumamente fácil poder crear un medio de comunicación alternativo amparados en una base digital y utilizando las redes sociales. Lo difícil está en que en el tipo de contenido en el que tú vas a manejar, en el tipo de contenido que tú vas a producir, la posición política que vas a tomar y la investigación que va a haber detrás de los hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitarle a cada uno de nuestros radioescuchas a tomar su celular, a descargarse la aplicación que les parezca más efectiva y hacer el periodismo ciudadano del que hablábamos del anterior programa. Y eso, ¿no? Poder ejercer este mecanismo de información que está al alcance de nuestras manos y claro, evidenciar los hechos que están pasando en nuestra sociedad, los hechos que de pronto nos interesan o los hechos que de pronto nos están interesando a nuestra comunidad, ¿no? Y así ir ejecutando un medio de comunicación no solo de resistencia, de protesta, sino también de acción efectiva y que logre articular ya sea nuestro barrio, ya sea nuestro conjunto habitacional, ya sea nuestra escuela, nuestro colegio. Eso es lo que nos permite la información, eso es lo que nos permiten los medios de información, más bien, poder utilizar la información para articular una idea fuerza, para poder articular una forma de protesta ante una realidad que todos la vivimos, ¿no? Que no creo que nadie esté conforme con el mundo en el que vivimos hoy en día. Claro que sí, poder salir un poquito de esa crítica a veces tan contestataria y tan pasiva, como que no me gusta esto, todo el mundo es así, y un montón de juicios hacia afuera, pero no la reflexión hacia adentro y a veces el accionar. Entonces, yo me uno también a ese llamado que hace Fabricio, podemos entre todas generar esos contenidos. Y es solo observando lo que tenemos a nuestra mano y dándonos cuenta de que si no nos gusta, nosotros podemos proponer, podemos hacer un cambio desde nuestras realidades cercanas, podemos empezar a decir, bueno, esto no me gusta, ¿cómo hago que me guste? O esto para mí no es lo mejor, me parece injusto, ¿cómo hago para que sea justo? Desde ahí tenemos que empezar a ser protagónicos, a ser agentes activos de esta sociedad para que nuestras realidades cercanas cambien. Entonces, es el llamado y es el digamos así, el motor que les ponemos a ustedes para que día a día empiecen a ejercer no solo el derecho a la información, a la comunicación, sino también el deber de informar, de comunicar de una manera clara, oportuna y veraz. Por supuesto, y tomar en cuenta que no siempre va a estar el Estado para ir persiguiéndonos a todos y diciéndonos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? Sino está en nosotros, en nuestra obligación, nuestro deber moral y ético, como les decía, articular tanto el grupo de interés como la información que queramos recabar, proponer acciones y de esa manera ir nosotros incidiendo de manera sutil en la dimensión política, ¿no? Que nos tiene excluidos y encuentra formas de excluirnos, que no nos damos cuenta, claro. Claro que sí, muy cierto, Fabricio. Es por eso que desde Megáfono Joven estaremos también dándoles una buena noticia en los futuros programas de un segmento que vamos a desarrollar desde los barrios, desde las realidades de todas las personas que a veces están viviendo situaciones difíciles. Pero si nos unimos y estamos como articulados, podemos empezar a mirar por dónde las soluciones. Yo. Yo. Yo. Yo. el espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, amigas y amigos megafónicos, estamos ahora en nuestro segmento Curioseando y estamos con una visita muy especial desde Colombia. Ella es Diana Milena Hoyos. Le doy la bienvenida a ella porque está trabajando un proyecto muy lindo que se llama Titiri Biblioteca. Y bueno, queremos que nos comparta acerca de lo que es. Diana, bienvenida. Gracias, gracias. Contenta de estar aquí con todos ustedes y con su audiencia. Ya, pues, Diana, bienvenida. Gracias. Ecuador es súper lindo, te diré. Bueno. Lo he visto. Oye, ¿sabes qué? Me he quedado así un poco, piensa y piensa, a ver qué es esto de la Titiri Biblioteca, que me suena a trabalenguas, pero... O sea, nos encantaría que nos expliques de qué se trata. Sí, la Titiri Biblioteca Comunitaria es una propuesta ambiental que intenta integrar a través de las artes un espacio para resignificar nuestro entorno, para hablar de nuestro territorio y para promover mejores hábitos de relacionamiento con nuestra naturaleza. ¿Viste? Ahí me sorprendí más. Porque cuando dije Titiri Biblioteca, yo dije, puede estar relacionado, no sé, con ludoterapia, algo lúdico, pero con el medio ambiente me resulta sorprendente. ¿En qué medida lo relacionan con el medio ambiente? Es una propuesta pedagógica que lo que quiere es encontrar desde el teatro, desde los títeres y desde la mediación a la lectura, un espacio de reflexión que nos permita la palabra, entender la palabra como acción, como motivación para promover procesos que... Por lo general, en ese espacio de la Titiri Biblioteca, le hablamos de nuestro territorio, del contexto que habitamos y reflexionamos alrededor de él para proponer mejores hábitos de trabajo, de relación, como ya te había dicho, con la naturaleza, pero sí es lúdico y sí es muy divertido porque construimos, creamos historias que nos permitan soñar y entender y nuestra relación actual y promover una mejor forma de apropiarnos, de reconciliarnos, de reencontrarnos con la naturaleza. Yo trabajo en Colombia, en un barrio popular que se llama Buenaventura, en Ibagué, y allí estamos propendiendo por recuperar una microcuenca urbana que está altamente contaminada. Entonces la Titiri Biblioteca es el espacio de encuentro con niños y niñas para comprender esa realidad actual. Y para, como te digo, a través de la palabra y los títeres, crear historias que nos lleven a soñar la posibilidad de verla mejor y emprender acciones que contribuyan a ello. Muy, muy interesante. Sabes que actualmente en el tema medioambiental se está trabajando mucho el tema de ciudades sostenibles, ciudades amigables ambientalmente, y se está trabajando mucho con el tema de silvicultura urbana y también rural, y se trabaja justamente en mantener o darle vida o revitalizar el espacio de ciudad en el cual está la población. Y me parece súper interesante que se esté trabajando en esos temas, pero me gustaría saber cómo nació la idea. ¿Por qué ustedes decidieron trabajar este tema? La idea surge después de la catástrofe ambiental que tuvo Mocoa el 31 de marzo del año pasado, 2017. Pues yo estaba viviendo allá y el municipio quedó destrozado como resultado de la manera inadecuada como hemos habitado ese espacio. Los pobladores de Mocoa se asentaron sobre el área de influencia de una quebrada que en temporada de lluvia pues presenta este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Avalanchas, cada 20 o 30 años se presentan esas avalanchas. Pero como sociedad y como seres humanos ególatras y soberbios con la naturaleza, asumimos que la vemos como un objeto y la dominamos y asumimos que la controlamos, pues no se previó que iba una que pasaría eso, ¿no? Nadie sospechaba. Entonces, luego de la avalancha y de ver ese escenario tan destrozado y tan desalentador, la tristeza de la población, pues por las pérdidas, no solo materiales, sino también humanas, entonces quisimos con un grupo de amigos generar un momento del día con las víctimas de la tragedia para llevar los títeres, para llevar la animación a la lectura. Y entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué no a través de estos dos vehículos poderosos de comunicación emprendemos la posibilidad de reflexionar acerca de nuestra relación con la naturaleza? Y por eso la Titiri Biblioteca principalmente lo que quiere es reconciliarse con ella, trabajar lo ambiental como reconciliación y encontrar en la palabra esa posibilidad. Diana, así por lo que nos comentas y con este nombre fantástico, Titiri Biblioteca, nos haces entender de que también es una forma de tomarse el espacio público, ¿no? De asumir el espacio para el reencuentro entre nosotros, el reencuentro de los niños frente a un escenario que educa, ¿verdad? Sí, queremos. Primero, la Titiri Biblioteca se ha llevado a cabo en espacios públicos, como tú dices, en plazas, parques centrales, y ahora estamos en un barrio popular. Y en un primer momento, a pesar, nos encontramos con los niños y después ellos son los protagonistas, ¿sí? Después de que ellos construyen sus historias, construyen sus propios títeres, esos títeres, ellos van y los representan y llevan un mensaje desde una lectura de contexto, sí, desde una lectura de la naturaleza que los rodea, del espacio que ellos están habitando, de los conflictos ambientales y de las alternativas. Lo más bello es que a través de las historias son los mismos niños los promotores de alternativas para solucionarlas. Y ha sido muy, muy bonito porque en lo simple, en eso que a veces nosotros venimos complejizando tanto, son los niños los que de una vez van dando alternativas de trabajo. Ahí en el barrio donde estamos con la quebrada, los niños dijeron, no, es que esta quebrada está así de horrible porque hemos sido muy cochinos y entonces ¿por qué no sembremos un jardín? Hagamos un jardín, recuperemos el espacio, pongamos canecas para botar la basura. Entonces son ellos mismos quienes están visionando esa otra manera de reencontrarse con el entorno que les hemos dejado y que hemos venido, pues, como humanidad agotando y generando este gran problema ambiental que padece el planeta. Me parece súper interesante y, digamos, muy, muy dinámica y muy gratificante desde esa perspectiva que los niños planteen soluciones frente a esta problemática. Pero, ¿sabes qué? No deja de afectarme y no deja de preocuparme que, bueno, hasta el momento de esta conversación no he encontrado la parte académica, científica, en la que ustedes se basan para tomar esta iniciativa. Porque efectivamente es algo en lo que se debe trabajar fuertemente, porque en las ciudades más grandes son los lugares donde han ocurrido desgracias justamente más grandes, porque la población que tiene menores recursos, la población que viene de la zona rural, busca dónde ubicarse, dónde vivir en las grandes ciudades, y esos lugares a los que ellos se van a vivir, quizás tengas la oportunidad de recorrer Quito, o sea, los lugares, la periferia, los lugares periféricos en los que ya se tiene informes técnicos de que no son aptos para construcción de viviendas, donde no debe haber mayor infraestructura, pero que lamentablemente son los lugares a los cuales accede la población que no tiene otro lugar para vivir. Entonces se van, no sé si ahora mismo la palabra adecuada para describir esto es se van hacinando, pero bueno, van construyendo casas, y van abriendo más vías. Y en algún momento la naturaleza pasa factura. Y en nuestros países latinoamericanos, los lugares donde más se afectan son precisamente cerca de quebradas y las poblaciones que están cerca de ríos y de los mares. Entonces, uh-huh. ¿cuál es el sustento científico que los motivó a ustedes hacer este trabajo grandioso, por supuesto. Sí, pues la Titiribiblioteca parte de una postura política y por lo tanto manifiesta y tiene claro que los problemas ambientales son problemas de la cultura. Y abordar la dimensión ambiental en el trabajo, en la propuesta pedagógica que tiene la Titiribiblioteca a través de los títeres y la animación a la lectura, lo que ha querido es hablar justamente de cómo hablar lo ambiental es hablar de la necesaria gestión del riesgo, porque no se puede negar que estas comunidades, la población que se ubica en asentamientos subnormales, está en un ejercicio de sobrevivencia, que ha sido expulsada de un modelo económico y que la obliga a estar allí, pero lo importante es poder entender que están en una condición de vulnerabilidad y por tanto esa vulnerabilidad se debe reducir teniendo conocimiento de los riesgos y las amenazas a los que se encuentran expuestos. Justamente el trabajo que hemos emprendido en el barrio donde yo vivo, que está ubicado en una quebrada, es una microcuenca que nace y muere en la ciudad y que forma parte de una falla geológica asociada a un volcán que está en riesgo de erupción, es que con los niños reflexionemos que hay un riesgo grandísimo y que primero entonces lo que dijeron fue: necesitamos tener el teléfono de los vecinos, necesitamos saber cuáles son nuestras rutas de evacuación, necesitamos saber para dónde debemos coger, qué elementos debemos tener a la mano para salir en el momento de que venga una avalancha o en el momento de que haya un temblor y se caiga la montaña que divide un barrio del otro. Entonces, la realidad es esta, no la podemos transformar de un día para otro. Los procesos y los problemas ambientales son un resultado histórico y un resultado de la manera como nuestra cultura nos ha llevado a ellos, pero sí podemos es empezar a pensar en ese contexto, que es desde lo poco que podemos hacer, qué medidas podemos tomar y cómo exigir a las instituciones y al Estado para que respondan por lo que les corresponde, ¿no? Porque pues, pero lo importante es que ese momento de reflexión lo que ha permitido es justamente entender el necesario encuentro entre vecinos, el necesario reconocimiento del otro como importante para yo superar las dificultades que tengo en un entorno cada vez más individualizado globalmente. Sí, y sabes que me parece excelente, excelente tu explicación, súper empoderada del tema. Me parece que tiene un enfoque muy integral el trabajo que ustedes, digo ustedes, porque imagino que representas a un colectivo, sí, a todo un grupo que un está barrio. Trabajando, a todo un barrio, imagina que está trabajando en este tema, pero han pensado traspasar las fronteras con este proyecto, buscar aliados estratégicos, no sé, en un país vecino como el nuestro, que además estamos atravesados regionalmente por la misma problemática, entonces quizás hayan pensado ustedes en algo así. Sí, la Titiribiblioteca lo que espera es consolidarse como una propuesta metodológica replicable en cualquier lugar de acuerdo al contexto y a la necesidad que tenga ese lugar. En el INEPE esta semana durante las vacaciones de verano estamos haciendo unos pinitos de encuentro con los niños y niñas del barrio La Dolorosa y algunos estudiantes del INEPE para acercarnos un poquito a esa reflexión de quiénes son los niños ecuatorianos en el barrio La Dolorosa y cómo desde los títeres ellos puedan hablar acerca de su territorio. Muy brevemente hemos estado haciéndolo, pero sí creemos que esta es una propuesta que puede ser socializada y tiene un potencial de encuentro metodológico agradable, ¿sí? No es solo de pronto la charla o venga, sí, es que ustedes hay un problema ambiental, tienen que superarlo, sino que no, encontremos una manera más dinámica, más didáctica y lúdica de llevar un mensaje y de motivar y de sembrar en el corazón esa semilla de esperanza. Bueno, genial. Yo le agradezco mucho a Diana por haber venido a Megáfono Joven, por compartirnos este lindo proyecto, saber que podemos empezar a gestionar el riesgo a través de eso, de la unión, de los niños, de vincular a toda la comunidad, porque tampoco debe ser un tema de adultos, sino es un tema en donde toda la comunidad debe integrarse para saber en el momento que ocurra cómo podemos actuar o cómo prevenir. ¿sí? Uh-huh. Y desde esa apuesta política también que se hace ahí. Gracias, Diana, por estar entonces en Megáfono Joven. Y pues me encantaría que dejes un mensaje para aquellas personas que les gusta la lectura, los títeres, y para aquellos jóvenes que a veces están pensando que la infancia ya pasó. Ay, pues sí, yo a los... muchas gracias por la invitación. Y yo ahorita ya me doy cuenta que ya no soy joven, imagínese. Ya me miré al espejo, ya miré a los jóvenes que me dijeron señora y yo me sentía joven todavía. Pero entonces, dándome cuenta de eso, dije, bueno, yo también fui joven. Y cuando fui joven, sembré o en mí se sembró algo que me permite ahora estar acá. Y el mensaje para los jóvenes es que llenen su mente y su corazón de las cosas bonitas, de lo que los apasiona, porque esas son las herramientas con las que van a trasegar el camino hacia la adultez. Entonces, y esas cosas bonitas se encuentran en una biblioteca, se encuentran en un libro, se encuentran en la belleza de la naturaleza que no deja de sorprendernos. Entonces, espero que esas encuentren unas buenas herramientas para seguir esta vida. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Entonces, bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que les agradezco bastante por escucharnos, por sintonizarnos hasta hora de la mañana. Recuerden, podemos participar del espacio de Megáfono Joven. Llámenos al 099-2534-715. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Y conmigo también será hasta una próxima oportunidad. Abrazos calurosos para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Les saluda Fabricio Sangucho Rocha.